respectivos programas. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Bienvenidos, es viernes, arrancamos así y sí, tenemos que arrancar así. Un poquito, amigo. Hola, Nadis Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estás, mi amor? Todo tranquilo, feliz viernes. Feliz viernes, mi rey. Hoy es 27 de marzo y es el cumpleaños de Malena Noé. Muy bien, nuestra productora Malena, te queremos. Feliz cumpleaños para vos. Te hicimos una cadena nacional para vos. ¿No para escuchaste ti, que reina. Javier Dilei te dijo recién feliz cumpleaños? Amigos, bienvenidos y ponemos música de una para arrancar. Pero claro, si vamos a tener un viernes cortito, metemos todo empacado en esa hora. Tenemos una hora porque en instantes nada más tenemos partido de la Argentina con nuestro querido Guido Berkovich y Mariano Almada. Muy bien, la misión especial de Urbana Play. A partir de las 20. Exacto, en la Bombonera. Es Argentina-Mauritania y ustedes lo van a poder disfrutar. Sí. Y van a disfrutar también un poco de Olvídate de Todo. Sube, apaga las luces. Dale, amigos, vamos a disfrutar. Tenemos a Perón en el arriba de la mesa, estamos felices. Y tenemos, amigos, ganas de preguntarles a todos ustedes, ¿qué se sacaron de encima? ¿Te sacaste algo de encima esta semana, estos últimos días, este mes, este principio de año? Pero lo vamos a hacer distinto. A ver. Nosotros ya tenemos el traguito preparado, el Aperol Spritz en la mano. Normalmente los preparamos con ustedes, pero hoy la idea es brindarlo y bailarlo. Ok. Entonces, en tono Olvidafter, okay, nos van a hacer una catarata de audios al 1168611043 contándonos qué se sacaron de encima esta semana. Y si quieres salir en vivo, obvio, tono Olvidafter 47756688. Todos nos hace falta un poquito de música. Sí. Es viernes. Sube, bueno. Dale. Acá estamos, mezclando en vivo. Te juro que mezclo en vivo, mirá. ¡Epa! Si alguien que pedía una canción, 1168611043. Para mí los viernes con Aperol tienen que ser así, ¿eh? Sí, me parece que esto llegó para quedarse. El único DJ que mezcla sentado en una silla. Yo me voy a parar en breve, igual. Tengo creo que no vamos a parar en instante, Juanma, no paramos en instante. Prepárate un plano general, ahí está. 1168611043. Hoy, ¿qué? El programa es muy cortito, 40 minutos y vamos a ir palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo. Hola, Chorito. Te prendemos, ahí te prendemos. ¿Qué mic tenés? ¿El 1? ¿El 2? El 2, le prendemos el 2. Ahí viene. Si no lo prendía yo tampoco iba a pasar nada, ¿no? Ah. Tenía apagadito. Amigos, feliz viernes. Estás escuchando Olvídate de Todo. Esto es... ¡Dale! Aperol Time. Oh. Te estamos preguntando brindando? ¿Qué sacaste? ¿Qué te sacaste de encima? Esta semana. Vamos a brindar por cada uno de ellos, ¿eh? Pero claro, sí, vamos a hacer un chin-chin con un Aperol Spritz, con musiquita de fondo. Sí. Por eso que te sacaste de encima esta semana. Esta semana quizás terminaste ese proyecto que le tenías que entregar a tu jefe, que lo tenías atrasado. ¿Le entregaste los números a tu contadora? ¿Sabes qué me saqué de encima? ¿Qué? Terminé la mudanza, amigo, pinté el departamento. ¡Ey, salud! El departamento que dejé, viste que hay que pintarlo porque hay que dejárselo salud, bueno. Salud, mi amor. Bien al dueño. Claro. Le mando un beso gigante a Constanza y a Federico, que 10 años me han ¿cómo se llama? Albergado. Eso, menos mal que le dijiste vos porque... ¡No, no! ¡Es que me confundió la palabra! ¡Dale! 10 años viviendo en ese departamento, así que ya está, me lo saqué de encima, amigos. Salud, está. Salud. ¿Sabes qué me saqué yo de encima esta semana? ¿Qué? Que a lo mejor para ustedes es una tontería, pero es algo que a mí me cuesta mucho. Arreglé todo mi closet, chicos. Ah, yo una vez salí. Todo ahí. Mi closet. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿De mi closet? No, de otro, el mío. A ver quién está del otro lado, ¿qué te sacaste de encima? Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy no es un olvido after, es un Aperol after. Aperol after. Besos. Sube. ¿Qué te sacaste de encima? 1168611043. Está bueno arrancar con música el viernes. Me gusta mucho. Igual, después bajamos, no pasa nada. A ver, hola. Esta semana me saqué encima un terno familiar que nos hacía mal a todos. ¡Vamos! No, pero ya va, gorda, párame todo. Subí, paramos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que me saqué encima un perro familiar y no va a echar el chisme? Nada, contanos, ¿cuál fue? ¿Qué pasó? Contanos. ¿Cuál fue la discusión? Contanos. Esto es Parcels, You Got Me Feeling. En Olvídate de Todo. Mezclando en vivo, ¿eh? A ver qué dice la gente del otro lado. Hola, ¿qué tal, amigos? Me saqué de encima una mudanza. Bien ahí, como Dieguito. ¡Vamos! Aguante sacarse encima las mudanzas. ¿Otro más? Hola, amigos. Esta semana me saqué de encima que volví a estudiar después de muchos años y tuve mi primera prueba de inglés y me fue fantástico. ¡Muy bien! ¡Vamos! Muy ¡congratulations! Bien. A ver. Al oyente que nos generó dudas hace un rato, ¿qué nos dijo? Bebé, te amo. Te sacaste encima un perno familiar y queríamos el chisme y tú estás acá. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola, bella. Hola. ¿Cómo estás, Muy mi bien. Vida? Bien, feliz. ¿A quién te sacaste encima? ¿Qué pasó? No, vendí a nadie, por suerte. Resolvimos un incordio familiar que teníamos un departamento entre dos personas que no se llevaba muy bien. Lo logramos vender y cerramos ese tema y ahora estamos todos felices y contentos y volvemos a ser amigos. Así ¡salud! Que, ¡increíble! ¡Muy bien! Sí. ¡Qué éxito! Sin. Me encantó la utilización de la palabra incordio. Incordio. Ay, la amo, qué lindo incordio. Que hablas. Hablas precioso. Incordio. Mi vida, ¿tienes plancitos para este fin de semana? Sí, cumpleaños varios, amigos, familia, asadito, así que a disfrutar a pleno. Hermosa, mi reina. Y acompañada con ustedes como siempre. Espectacular. Y si tienes pan, prepárate un Aperol Spritz, mejor al fin de semana. ¿Sabes cómo se prepara el Aperol? Para, te explicamos, les explicamos a todos cómo se prepara un Aperol. Es mitad, primero un copón, amigos. Una lleno de hielo. Cristalería que sea fachera, así no vamos a ningún lado, amigos. Claro. Después hielo hasta arriba. No me amarreté en el hielo. No me amarreté en el hielo. Después 50% de espumante, 50% de Aperol, un sustico de soda, una rodaja de naranja y a disfrutar. Espectacular, te mandamos el beso más grande del mundo. Beso, reina. Un beso grande. Beso. Subí. Es viernes, amigos. Aperol, viniste. Más linda que nunca. A ver quién está ahí del otro lado. ¿Qué te sacaste de encima? Hola. Me pude sacar de encima hace un par de horas un ratón que se me había metido en la cocina. Hace 3 días me estaba volviendo loca. Uy, quieto. Muy bien. Quieto. No, qué cagazo. Ay, aparte, tremendo, una valiente. Ahora vienen gigantes, viste, sí, que claro. No sé qué comen. ¿No viste que se paran en la esquina? Juradito por Dios, ¿eh? ¿En serio? ¿Acá hay uno en la esquina? Sí, se para, en dos patas. Me estás jodiendo. Mira, sí. Ah, mira. ¿Qué pasó? Acá estoy, amigo. Sí. En Urbana Play aparece Radio Disney. A ver, hola. No, a la esquina. Un ratoncito. Hola. A ver, ¿quién está por ahí? Me saqué de encima una deuda de expensas de 4 meses. Oh. Está. Ay, mi vida. Qué placer, qué placer. Salud por ello. Queremos más, obvio. ¿Qué te sacaste de encima esta semana? A ver, hola. Esta semana me saqué encima a mi ex. ¡Vamos! Muy bien, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa sensación! Tienes un gran fin de semana por delante. 11-6861-1043. Arrancamos raro el programa. Arrancamos, lo dimos vuelta porque nosotros los viernes lo terminamos así. Ahora lo empezamos así. Claro. Pero tú piensas que estás teniendo un poquito de olvidafter junto a Aperol y que después tienes partido de Argentina. Nah, me vuelvo loco. Es un planazo. Y todo eso en Urbana Play, amigos, en instantes nada más. 11-6861-1043. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, amor. ¿Y? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenísimo, hola, igualito. Chicos, ese fue igualito. ¿Cómo estás, Gualo? ¡Subí! Comío. Yolos. Hola, Solcito. Bienvenida a Territorio Olvidafter. ¿Quién está por ahí? Yo me saqué de encima a un jefe tóxico. No saben lo liviano que es eso. Qué lindo. Lo más lindo de todo, que me echaron. Y a la semana, dos semanas, ya había conseguido otro trabajo. ¡Vamos! Arranco en abril. ¡Vamos! ¡Subí! ¡Aguanta el enganchadito! Estamos metiendo en vivo, ¿eh? ¡Mirá! ¡Ve! ¡Epa! ¡Ve! DJ Cachorro, ¿eh? DJ Cachorro. En vivo. En vivo. El año que viene... ¿Qué? Quiero tocar en una casita de Lollapalooza. ¿Y yo voy a tocar en Lollapalooza? Sí, el año que viene. ¿Empezamos la campaña? Sí, totalmente. Uy, re estoy para eso. Y si no, nos ponemos en un estacionamiento enfrente, hay justo un Renault. Claro. Un concesionario de Renault, tocamos enfrente de Lollapalooza, boludo. Ambos. Artista Lollapalooza Argentina 2026. Un sonido. Urbana Play. ¡Entiendo! ¿Quién está por ahí del otro lado? Estamos buscando historias de eso que te sacaste de encima esta semana junto a Aperol. Un Aperol Spritz en la mano y brindamos por eso. Me prende el aire, ¿eh? Hágale. Empecé a bailarte, un calor. Volví a estudiar después de muchos años y tuve mi primera prueba de inglés y... Listo. Besito. Salud, besito, mi amor. Besito. 11-6861-1043. Metemos mi tema. Jefe se fue de vacaciones, sí, toda una semana y me tuve que hacer cargo de la agencia. Pero ya terminó la semana. ¡Vamos! ¡Ay, qué temazo! Para mí los viernes tenemos que arrancar así, aunque sea 15 minutos. Ay, sí. Para la gente que está manejando volviendo a la casa. La previa y el after. Sí, amigos, con Aperol. Tiki, tiki, tiki, tiki. Es la previa, olvídate de todo. Sí. Esto es I was made for loving you, baby. Oliver Helden, Mel Rogers. Fiestita en Urbana Play. Cada siempre preguntamos a qué te quieres olvidar, cómo está la calle. ¡Para! Es 11-6861-1043. Hola. Hola. Esta semana me saqué un plan de 84 cuotas, sí, de encima y además pude vender la chata. Más que feliz. Vamos, mi vida, vamos. Dale. Oh. Qué lindo volver a casa con esta música, ¿eh? La verdad que sí. La pana se hace más tranquila. Claro, estás en camino a la casa de tu amigo, se juntan a ver el partido todos y tú llegas en este mood. Richeri tiene flow. Sí. La gente le paz tiene flow. Ah, la 25 de mayo. ¡Ay! ¡No! Mezclando con una mano, amigo. No sé cómo. Lo estás haciendo bárbaro. Y si la consola. Lo estás haciendo bárbaro. Con el mouse. ¡Dale! Y con la otra. Prepara una pelota. Este año voy a salir a tocar por lugares. ¿Sabes que sí? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién está por ahí? Hola. A ver. Después de un año de haber renunciado, devolví la computadora al trabajo. Procrastiné un año para devolverla, pero ya está, listo, un peso menos. Mi cielo, eso era apego. Apego emocional a ese lugar. Te lo sacaste encima. Hay que celebrarlo, ¿eh? Qué lindo quedarse con la computadora de laburo igual. Chicos, nunca abran el WhatsApp y tengan cosas privadas en la computadora de laburo, ¿eh? No lo hagan. Jamás. Porque esa computadora después va a otro. Claro. Se queda con toda tu data. ¡Oh! Qué linda musiquita. Disco, disco, baby. En Urbana Play 104.3. Salud, mi vida. Es viernes. De todo, de todo. Hagamos chinchina, ¿eh? Salud, mi amor. Tuki. Aperol. Ah, pero qué lindo programa. La pregunta es cómo bajamos acá, ¿no? ¿Quién está por ahí? Hola, dale. Me saqué encima familiares tóxicos. Sí. Y en un mes, un día después de mudarme, sí, conseguí trabajo que no tenía. Así que, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Escúchame, todo. Familiares, mudanza, laburo nuevo. Tremendo, amigo. Gran amigo, fin que te viene por delante. Nueva vida. Subí. Dale. Bad Girls. Once 6861-1043, gracias a Perol. Cuénteme cómo una. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Chico, buenas noches. Esta semana me saqué encima que por fin pude confesarle a mi mujer que odio ir a la casa de sus amigas los fines de semana, así que a partir de este fin de semana me quedo en casita tranqui. No, y no voy a estar bien, más amigo. En sitio donde no me gusta. Saludos. Me gustó mucho. No voy a estar en más en sitios que no me gustan. Pará, y que ven que la esposa por lo menos no le dijo nada y se la bancó. Claro. Muy bien, amigos, ¿eh? Estoy 6861-1043. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Sí. En este viernes de Un Olvidafter Pocket. Pocket, amigos, cerramos la semana con Aperol fresco, ligero y vibrante. El aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Claro. Aperol, per tutti. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Chuchu. Sí. Chuchu. Chuchu. Pipi. Gracias, Aperol, los amamos. Banganos dos minutos, ya venimos. Esto es Olvídate Todo. Hasta las 8 de la noche. En Urbana Play. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Colchones Canon. Urbana Play, una vez más, junto a la selección argentina. Los campeones del mundo vuelven a competir camino al próximo Mundial. Hoy, a las 20, Argentina-Mauritania. Guido Berkovich y Mariano Almada. En vivo, desde La Bombonera, para una cobertura especial. Viví Argentina-Mauritania, en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales. @UrbanaPlayFM. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana Elsa Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial. Stitch.

Así se dice, Guillerme. Sí, claro. Guillerme. Un show gratuito que mezcla música electrónica con un homenaje al Papa Francisco. Es un DJ, es un, primero que es un cura, chicos, que la viene rompiendo. Es increíble lo que hace el padre Guillerme. Entendió perfectamente lo que necesita la Iglesia Católica. Mezcla dos mundos. Claro, es tremendo porque él está acercando al mundo de la fe a través de la música. Pero la música es muy poderosa, ¿eh? Totalmente. Para la fe y para orar y para todo. Y está acercando un poco más a la juventud. El sacerdote se volvió viral tras la Jornada Mundial de la Juventud en el 2023, donde despertó a miles con un set electrónico antes de la misa papal. Es espectacular. Desde entonces su Hope Tour combina fiesta, fe y discursos inspiradores. Me vuelvo loco. Si estás buscando un plan distinto en Buenos Aires, esto juega en otra liga electrónica en pleno centro histórico y con entrada gratis. Va a ser interesante para ver. Aparte está la catedral ahí. No, chicos, es hermoso. No todos los días un DJ bendice la pista. Capaz que suena como un after esto. No estás conectado obviamente con la religión o con el catolicismo, pero digo, es interesante igual de ver. Sí, y yo creo que es un lugar donde la energía te puede llegar a contagiar un poquito. Sí, sí, sí. Para mí está chévere, mira, lo dices tú, como probarlo. Impresionante. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más donde en Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Olvídate de todo. La tarde-noche de Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Amigos, seguimos jugando. Hoy el programa, chicos, es un... Eso es una cosa. Somos una revista. Tenemos una atrás del otro. En un rato tenemos fútbol, amigos. Claro. Tenemos partidazo de la Argentina versus Mauritania desde la Bombonera. Está Guido Berkovich, está Mariano Almada. Ya hay foto de ellos en el Instagram. Espectacular. Claro, hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar, además de eso. Pero importante que estén atentos. El programa termina antes porque tenemos transmisión especial desde la Bombonera. Impresionante. Porque hoy es una noche ideal para olvidarse de cocinar. Y tenemos... para todos ustedes, una picada enorme del vaquero, no la que tenemos acá en la radio, sino que les damos un código y ustedes la van a buscar. Nosotros vamos a ver partido de los locales. Con esta. No. Claro, con esta picada. Pero ustedes pueden hacer lo mismo, porque si su historia sale ganadora, les vamos a mandar un código y pueden retirar una de estas picadas para la juntada de hoy. Entonces, ¿qué vamos a buscar en vista de que estamos en la previa del partido? Ustedes nos van a mandar sus historias al 11-68-61-104-3 y nos van a contar su mejor historia, o viendo un partido... oyendo a la cancha a jugar. O si alguna vez se pegó se destruyó algún ligamento. También, algún accidente con el deporte. Espectacular sería. Estamos buscando tres historias que tengan que ver con el deporte. Tu mejor anécdota que tenga que ver con el deporte. Fuiste a ver un partido con tus amigos y pasó algo. Fuiste a la cancha a jugar y te lesionaste. Conociste a alguien en un partido de fútbol y te enamoraste. Etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro chat de YouTube va a votar. Claro que sí, porque ellos nos acompañan hasta cuando el programa es cortito. Amigos, tienen que salir ya. ¿Tenés una historia relacionada al deporte? Te pegaste un palo, le rompiste las canillas a alguien, destrozaste un vidrio, le bajaste dos dientes a tu hermano. Ay, bendito, claro. Puede ser 4775-6688. Tenés que salir ya, ¿eh? Pero quiero ya. Chicas que juegan al fútbol también y que manden sus historias. Hay un montón, mis amigas. Yo tengo tres amigas que juegan al fútbol. Juegan muy bien. Mis amigas del laburo anterior, todas juegan al fútbol. Ah, mirá. Y me invitaban y yo como, no puedo hacer. capaz me lastimo. No, yo no puedo correr. Yo tampoco. No, corro no dos. No puedo saltar, no voy a poder correr. Un centímetro de la pelota, totalmente ahogado. Me tengo que poner un tanque de oxígeno, sí, con una bigotera. Sí. No, dejate de joder. 4775-6688. La picada de Baquiano es increíble. Mira, tenés en Avenida Medrano 72, Salguero 402, Pedro Goyena 1595. Y nada, son la verdad que unos divinos y unas picadas enormes. Primera historia de la noche. Hola, Fede. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Fede? Bienvenido. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andas, Anaí? ¿Todo bien? Bien, mi amor, por a suerte. A mí me parte un rayo. No, él te estaba respondiendo. Pero a ti, si te y dije interrumpí. Primero a vos, es nadie lo dije. Es verdad. No, no lo escuché. ¿Serás me levanté tóxico? ¿Serás te pido tóxico? Disculpa. Sí, parece. Sí, parece. ¿Cómo anda, mi vida? Cuéntanos tu historia. Bueno, yo creo igual ya hablé con ustedes una vez y la conté, pero vale la... de nuevo otra vez. Perfecto, cortamos el teléfono. Se renueva. No, le... no estás mal. Si, pará, no, si ya saliste al aire. Cortá. No. Si ya salió al aire, ¿la contó? No. No, ¿estás ahí, Fede? Sí, sí, acá. Ah, perfecto, mi cielo. Echa tu cuento. Cortémosle. No. ¿Cómo está, Dieguito? No. En Mar de Plata fui a ver a la selección argentina de básquet. Sí. Y cuando estaba entrando me encontré unas pulseras para un lugar más cerca de donde yo había comprado. Okay. Y en el entretiempo participé de un juego que había que llamar un número de teléfono y me gané una moto. ¡Buenísimo! Buenísimo, sí, obvio. Espectacular, ese ganó una moto en un partido. Sí. Espectacular. ¿Tienes todavía la moto? No, la vendí, fue hace como 15 años esto. Ah, bueno, perfecto. Entonces la historia de Fede fue a ver un partido de básquet, si no me equivoco. Sí. Y se ganó una moto en un sorteo. Sí. Exacto. Espectacular, mi cielo. Ahí tenemos tu historia, en un ratito el chat va a votar. Gracias, chicos. Un beso. ¿Puedo tirar el chivo de mi local, porfa? No. Malo. No, amigo, un beso. Ya llamaste una vez, contaste la misma anécdota y encima nos querés decir el Instagram. Hoy estoy del orto. También, un beso, cortale, bajale. Soy de hoy, Checopar, cuando le cortaba el teléfono a la gente, bajale el teléfono. Ahí está, no, hoy no. Hola, Mariano. Me acaloro. Tengo razón, lo único que me falta es que nos manejen el programa. Ay, Dios mío, ¿quién está del otro lado? Mariano. Hola, Mariano, mi vida. Por favor, cuéntame algo chévere. Sácanos de esta. Bueno, en plena pandemia estaba enseñándole a jugar a la pelota a mis hijos, sobre todo al más chico. Le quise enseñar a trabar contra la pared y el viento me movió un poquito la pelota. Le agarré de costado. No. La rodilla contra la pared, rotura total, 9 meses. No, uf. Muleta. Ay, no. No, amigo. Y conclusión, nunca más pude volver a jugar a la pelota ni, bueno, y todo lo demás. El deporte. Se perdió un gran jugador el deporte argentino. Y lo más lindo que terminamos jugando los dos al rugby, pero bueno. No, ya va porque no entiendo bien. ¿Tú le estabas enseñando una maniobra dentro de la casa? Exacto, yo le estaba enseñando en la terraza de casa y terminé rodillando la pared. No. Ay, amigo, ¿y la pared cómo está? ¿Cómo quedó la pared? Por las dudas me mudé, pero supongo que bien. Había roto todo. Ay, mi vida, qué dolor, literalmente qué dolor. La otra vez cuando hicieron la consigna con respecto a operaciones, podía tomar y ganar cómodo. Ah, una vez que hicimos alguna pregunta, algún piso de operaciones y todo eso. Claro. Ah, sí, ok. Esa fue como la sexta operación, la de rodilla. Claro, no. Se había operado un montón de veces. Aquí un día hicimos ranking de operaciones. Claro. Ah, mirá. No llegué a llamar, pero podría haber ganado. Muy bien. Amigo, quizás ganas hoy. Gracias por estar ahí del otro lado. En un rato decimos. Chicos, vamos a ver. Gracias, loco. Buen fin de. En un rato decimos a ver. En el chat, que el chat va a votar por quién se lleva la picada de Baquiano. Ok, segundo participante. Yo sacaría incluso. Marian. Dos más, ¿eh? Porque el primero para mí no vale. ¿Lo vas a descalificar? Para mí lo va a descalificar la gente, no lo saques tú. La gente naturalmente lo va a descalificar. Ok. Confía en la gente. Hola, Kevin. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Kevin? Todo bien, Kevin, ¿y tú? Bien, todo tranquilo. ¿Qué se cuenta, amigo? ¿Qué onda? Anécdotas con el deporte. Anécdotas con el deporte. Durante el Mundial 2022, luego que estábamos campeones, viste que los jugadores iban a pasar por General Paz y varios lugares hasta llegar al obelisco. Claro. Y al final nunca pasó. Claro, porque había mucha gente. Claro, locura total. Claro. Exactamente. Bueno, yo iba a media cuadra de General Paz y durante esos festejos, yo en vez de ir con mis amigos, yo tenía el tobillo roto, así que me quedé con mi familia ahí en una cuadra de casa y dio la casualidad de que una amiga de mi cuñada, la cual trabajaba con ella, vino con ella y nada, pasamos todo el día juntos durante esos festejos y ahí nos quedamos charlando todo el día, de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ahora ya pasaron 4 años y tenemos juntos un bebé de 8 meses. ¡Ay! El día de la caravana de la selección fallida. Él estaba lesionado. Encontraste el amor, amigo. Tal cual. Un amor mundial. No pasaron nunca, pero bueno. ¿A ti? Todo el día para charlar abajo del sol, así que. ¿A ti de verdad te trajeron la copa? Muy bien. Claro. Sí, literalmente. ¡Me encanta! Linda historia, amigo. Hermosa historia con el deporte. Espectacular. Te mandamos el beso más grande. Ahora pon a todos tus amigos a votar en el chat de YouTube. En el chat de YouTube. Dale, muchas gracias, chicos. Okay. Beso, mi vida. Da. Linda historia. Hablamos, chao. Me encantó. Llámanos. Uno más, amigos. 4 historias. Ay, perfecto. A ver, hola, Luciano. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Muy bien, mi cielo. ¿Qué te pasó? Hace un año... más o menos me rompí los cruzados jugando el fútbol. No. Con amigos, y mañana es el primer partido después del alta. ¡Oh! Ah, ¿después de un año? Después, sí. 10 meses. Mirá vos, oh, qué bueno. Espectacular. Mañana se regresa a la cancha. Sí, igual tranquilo, ¿eh? Esperemos que no llueva, a ver si Bianco se pone las pilas, así podemos jugar. Bueno. Bianco no decide si llueve o no llueve, ¿eh? Amigo, tiene que hacer fuerza. ¿Cómo le están? ¿Cómo lo presionaron hoy durante todo el día? No es Dios, Bianco, chicos. Es tremendo lo que le hicieron a Bianco. A la mañana hoy el perro fue espectacular. Todos los programas. Pobrecito José. Dios mío, tiene los ojos color cielo, pero no es Dios. Te mandamos un beso gigante. Gracias, Luchito. Gracias, Lucho. Chico, suerte mañana, loco. Gracias, che, gracias. El lunes llámanos, no te rompas, por favor, cuídate. Bueno, cuatro historias, cuatro. Ustedes tienen que votar ahora en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Urbana Play FM 104.3. Ahí nos buscan en YouTube y nos pueden seguir. Además, activen campanita, etcétera, etcétera. Pero en el chat, a la derecha, va a haber una encuesta. Claro, ahí va a haber una encuesta en este momento con las historias. Y ustedes son los que van a decidir quién se lleva la picada del vaquiano para disfrutar hoy en el partido, puede ser. Repasamos las historias. Fede, el primero, el que no me gustó a mí. Se ganó una moto en un partido de básquet, en un sorteo, consiguió mejores puestos, todo. Dos, Mariano, se rompió todo enseñándole a su hijo a jugar a la pelota, a la rodilla, a la pared. No, pero chicos, me clavó la rodilla contra la pared y no pudo jugar nunca más en su vida. Pobrecito, ahora los pibes encima juegan rugby. Ah, exacto. Después tenemos a Kevin, que durante la celebración del Mundial del 2022 estaba esperando a los jugadores en la General Paz. No, estaba lesionado, no pudo ir con sus amigos a la 9 de junio y conoció al amor de su vida ahí en la General Paz esperando a los jugadores y hoy tienen un hijo precioso. Y el cuarto caso, se rompió los ligamentos por 10 meses, un año, mañana vuelve a jugar, se llama Luciano, vos podés votar, metete en nuestro YouTube, cuatro opciones y ustedes eligen la mejor y en instantes se llevan una picada enorme de Baquiano. Buscás Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Los encuentras en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Puedes entrar en su Instagram @baquianoalmacén o visitar su tienda online y probar lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Espectacular. José, ¿estás por ahí? José Bianco. Sí, ¿cómo están ustedes? Amigo, hola, Josécito. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, acá estamos, intentando arrancar el fin de semana, pero me está costando porque movido el asunto del pronóstico, como les venía diciendo. Fíjate ya el día de hoy que podían tener algunas gotitas, tuvo algunas gotitas, no sé si ustedes les cayeron, camino a la radio, a eso de 7 de la tarde pasa. Bueno, igual no era nada, lo de hoy no era nada, era simplemente para ponerle un tilde, un doble tilde al viernes, primer día entonces con icono de lluvia, que podría haber sido con o sin el icono de hoy, la verdad, y me estoy metiendo en un rollo solo de meteorólogos. Por ahora no hay lluvias importantes en torno a la ciudad de Buenos Aires, ahora mismo están más hacia el norte, quedaron en una franja, desde la ciudad hacia el río más que nada, hacia el sur de Entre Ríos, va a venir una más o menos en, yo calculo que en 20 minutos, 30 minutos tenemos las primeras, que algo que podía pasar. Va a venir. Y este era el periodo, sí, el periodo de lluvia era viernes noche. No, digo, va a venir. Recital, nuestro amigo Harry va a andar seguramente ahí por River con AC/DC hoy. Y un ponchito. Hay varios recitales. Tenemos Tambiónica también. Tambiónica. Sí, en Vélez. Claro. Y juega la selección también en la cancha de Boca. Así que para ellos, piloto. Algo de nylon, algo claro. De paraguas, no, porque en la mayoría de los espectáculos dijimos no se puede tener con paraguas, pero va a haber algunos chaparrones mientras, repito, avanzan de manera rápida y pasajera. Mañana de los dos días del fin de semana es el que menor probabilidad de lluvia tiene. Okay. Los dos tienen algo de chance. Vamos, de Malena. Malena celebra su cumpleaños sin lluvia. Muy bien. Mañana. Sí. ¿Qué y haces, carita? Hace como una carita media rara que dice, no, ¿sabes que va a llover, capaz? La radio que ves. Yo digo que mañana puede haber alguna lluvia, sobre todo hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, puede haber algún chaparrón y alguna tormenta. Algún chaparrón. Y hay un periodo de mejora hacia el final del día. Pero casi todo el sábado te diría que puede tener algún chaparrón ahí perdido, pero sobre todo es la mañana, madrugada, mañana y hasta las 2, 3 de la tarde. Bien. Se intenta mejorar en la noche del sábado, así que vale, reza Malena, reza Malena. Sí. Y el domingo a la mañana es donde hay más, ahora sí, chances de tener alguna tormenta en la ciudad de Buenos Aires. Atrás mío tengo las zonas que están en alerta. Sí. Es muy gracioso, hoy lo hablaba más temprano, porque está en alerta todo el norte de la provincia de Buenos Aires, menos la zona del AMBA. Ah, mirá. Es raro, está en alerta del sur del litoral, pero no el norte de la provincia de Buenos Aires, la zona del AMBA. Yo creo que ahí se está contemplando, estoy hablando de un pronóstico que yo no hice, y no debería hacer este análisis por ahí, pero consideren que podemos tener alguna tormenta mañana sábado, alguna localmente intensa, porque estamos en torno a las zonas que sí se ha activado la alerta. Ok, y el domingo más a la mañana. Sí, el domingo hasta el mediodía. Después queda un gran domingo porque, como les explicaba hoy más temprano en Perro de la Calle, es un frente cálido, no como habitualmente sucede que es un frente frío. Que, ¿cuál es la secuencia? Hace calor, cambia el viento al sur, se generan chaparrones, tormentas, baja la temperatura después. Acá vamos a tener viento norte continuamente, y es ese avance de un frente de aire caliente que llega a nuestra zona que puede activar las tormentas y va a traer humedad para el domingo a la mañana. Bien. Después del domingo a la mañana, cuando las lluvias se vayan hacia la zona de Olavarría, Las Flores, centro de la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a quedar del lado caliente de la masa de aire. Así que podemos tener hasta 29 o 30 grados el domingo en Buenos Aires. ¡Un montón! Paraguas a la mañana, pileta a la tarde. Hoy lo hablaba húmedo temprano con Mati y Bertolotti. Sí, va a ser un día pesado. Así que sábado inestable con idas y vueltas, mejorando para el cumpleaños de Malena en la noche. Y el domingo entonces arranca con tormentas y por ahí termina con pileta en la tarde. Ojalá no se den las de la mañana y quede un gran domingo. Es una posibilidad. Pero por ahora, después de una semana agotadora, les voy a decir, creo que me voy a tomar vacaciones de nuevo porque lo que me costó este terrible, ¿no? Para pronosticar. Tremendo. Ha sido bastante complicado. Sí, pero está bueno. Resististe igual. José, acá en General. ¿Qué te dice la gente? Hola, José, ¿qué? Sí, acá en General Paz está re lloviendo, ¿eh? Ya está lloviendo. Te aviso para que sepa. Claro. Gracias, amigo, por avisar. Gracias por el reporte. Grande. Sí, son algunos chaparrones que están pasando y ahora se viene uno más intenso en 15, 20 minutos, seguramente ya para los que están en la cancha, ¿no? Los que están en el Estadio Monumental, que seguramente hay muchos. Bueno, y alguno también durante el show, pero ese sí, tiene un tema que se llama Thunderstorm, o sea que se llama Tormenta Eléctrica. Claro, tenemos cheque noche hoy para el tránsito complicado en toda la ciudad de Buenos Aires. Las canchas todas ocupadas. Sí. Tenemos River, ACDC, tenemos Vélez, Tambiónica, y después tenemos en Boca, bueno, el partido de Argentina-Mauritania. Tremendo. Espectacular. José, te queremos. Excelente fin de semana. Descansó un poco también, ¿eh? Y pásenla lindo. Sí, voy a descansar, pero el domingo la tengo que ir a ver a Anaís. Vamos a ir con Laura y ver a Anaís. Ay, no, vamos a ver ahí. Muy bien. Espectacular. Gracias, mi amor. Ahí te espero, amigo. Chau. Se cuidan. José Bianco, Dios. Con nosotros, nuestro meteorólogo de confianza. Le tenemos que armar una canción, algo. Ay, sí, tiene que tener un jingle, José. Sí, después si querés alguna canción en particular, José, decinos, le armamos la producción. La armamos todo acá. Sí, sí. Amigos, el domingo todavía hay entradas para ir a verme a La Tangente. Perfecto. El show va a estar re lindo, toda la banda. El show arranca a las 8 de la noche con Uma Germán, que es la artista con quien hago esta canción, que es espectacular. Pueden comprar las entradas tanto por el link de mi perfil como en La Tangente, en La Puerta, las pueden comprar también. Ah, muy bien. Importante eso. Y también es un plan apto para toda la familia. Pueden venir con los chicos y está todo maravilloso. Ellos disfrutan muchísimo del show. Vamos a estar todos ahí. Nos damos un abracito. Claro. Sacamos fotos. Malena tiene un fin de semana tremendo. Tiene cumpleaños, show. Le vamos a dedicar una canción en el escenario. Todo. Nos la ponemos, ¿eh? El domingo. Tenemos bandera, tenemos de todo. Hermoso, hermoso. Bueno, amiguitos, en instantes decimos quién se lleva la picada enorme y gigante de Baquiano. De Baquiano. ¿Puedo elegir una canción? O tira vos, bolito, sorprendeme. La que vos quieras. Esto es Rihanna, esto es We Found Love en Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. 7 de la tarde, 53 minutos. Rihanna en Urbana Play 104.3. Hola, Naís. Hola, Diego. Hola, sí. Acá Ariel y Alain. Todavía estamos trabajando, nos queda poco. Somos fanáticos de la MPM. Decime a Anaís Castro, Diego Poggi. Ay, Dios. Que hoy hay AMPM. ¿Y saben lo que quiere decir? Les mando un beso. El juego que hacemos con Mirta todos los viernes es un homenaje en Ay, vida. Chicos, es un juegazo la MPM. Pero no podemos porque tenemos partido ya menos de 5 minutos. Mirta se fue a ver el partido. La tenemos viendo el partido. Claro. Sí, tremendo. Ay, Dios mío. Soy de Boca, papá. Boca, Boca, Boca, Boca. Ella boca, de Racing. Vamos, Boca, a ganar. Tiene que ir bien con todo. Bueno. Bueno, amigos, quilombo en la Buenos Aires, La Plata. Atención con eso, choque en la autopista oeste. 2 vehículos, kilómetro 20, altura Derqui, en Morón, sentido Luján. Y tenemos congestión extra. Oye. Mano en la 9 de julio, mano Constitución, porque está jugando la selección argentina en Boca. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y todo lo que tiene que ver con cancha de River. Vélez y Boca, complicado en las inmediaciones, obvio. Tengo resultados. ¿Resultados de qué? Tengo las actas. Las actas. Porque Maduro no las tiene. Nunca las dio. No. Pero bueno, la picada del Baquiano, amigos, ha sido entregada por un jurado calificador espectacular y maravilloso, que es nuestro chat de YouTube. Que es la People. Que es la nuestra People. Que ha votado con el 50% de los votos. Ah, mirá, 4 casos, 50%. 50% de los votos para Kevin, que conoció el amor festejando en Muy bien. La Copa del Mundo. Espectacular, increíble. Sí. Los otros, mira, 19, 11% y ¿qué más? 20%. Espectacular. Felicitaciones, sí. Amigo. Así que Kevin, te va a llegar a tu WhatsApp el código para que vayas a retirar tu picada. Es muy riquísima. El quesito ahumado es una cosa deliciosa. La mortadela con pistacho también. Así que vas a disfrutar un montón. Increíble. Che, nos bancan 2 minutos. Nos bancas 2 minutos. Ya venimos y nos vamos a la cancha. Exacto. En vivo. Quédate con nosotros. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Ahora, Aruba todo el año. Extendimos hasta diciembre para que puedas volar directo a la Isla Feliz desde Buenos Aires. Arena blanca, mar turquesa y clima perfecto todo el año. Elegí el mes y reservá ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar. Te esperamos a bordo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. BBVA presenta Rocky. Una historia de amor que te va a emocionar hasta las lágrimas. Rocky. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Todos somos Rocky. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. El lubricante americano, Valvoline. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. Esta Semana Santa, en vez de viajar,

Contento de estar acá con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está eso por ahí? ¿Cómo está el clima en la cancha? ¿Ya llueve o no bueno, llueve? Bueno, está bien el clima en la cancha. Recién entró Chiqui Tapia con Juan Román Riquelme a la mitad del campo de juego. ¿Le estaban sacando la nuca? ¿Hoy también? No, este caso no. Y eso lloviendo. Que cae agua acá. Bien, haría falta una toalla seca nuca. Pero okay. No apareció. Claro. Sí, hay algunas precipitaciones que se están dando en una cancha que no está completa. Y eso es, me parece, el primer gran título. Okay. La cancha no está completa. Muy caras las entradas. Algún que otro atisbo de reproche hacia el presidente de la AFA. Ah, mirá. Es así, algún insulto hubo, chicos. No tan fuerte, no fue un retumbe de toda la cancha, pero cuando se retiraba después de intercambiar plaquetas con el presidente de Boca, se escuchó algún insulto para el presidente de la AFA. Pero bueno, aquí estamos, en la cancha de Boca. Como decía Guido, no completa, un campo de juego que se presenta hermoso para vivir un partido que no era el esperado, porque Argentina hoy tendría que haber jugado más temprano con España en Qatar, la finalísima, pero bueno, todos sabemos la historia, el conflicto de Medio Oriente. Sí. Se suspendió ese partido, se salió a buscar un rival con poco tiempo y se encontró a la Mauritania. ¿Y qué tenemos que saber de este equipo para entender este partido? Mirá, Anaís, es un equipo que está 115 en el ranking mundial, con lo cual estamos hablando de un equipo muy alejado de lo que puede llegar a ser un rival competitivo. La Argentina va a sacar hoy conclusiones que no van a tener que ver meramente con el rival que se le pone enfrente. Las conclusiones habrán sido a partir de lo que se hizo en el predio de Ezeiza, en las prácticas en estos días. El rival ofrecerá una oposición mucho menor a la que merece o amerita un equipo protagonista para una Copa del Mundo como es la Argentina. Y además, como dijo ayer el técnico Lionel Scaloni, por un equipo mix. Algunos titulares juegan, no Messi, que está en el banco suplente, y juegan mayoría de jugadores que habitualmente no juegan porque los quiere ver. Porque recordemos que este partido y el del martes son los últimos antes de dar la lista definitiva para el Mundial. Bien. Por eso, Scaloni prometió ayer en conferencia de prensa, voy a ver a muchos jugadores que habitualmente no juegan y finalmente es lo que cumple. Hay algunos titulares, está el Cuti Romero, está Molina, está Enzo Fernández, está Alexis, pero después aparece un Senesi, un Nico Paz, un Nico González, una Acuña, que habitualmente no venían jugando. Dos profesionales, Guido Berkovich, Mariano Almada. Yo no sé cómo van a hacer para nombrar a toda esta gente. Lo de Mauritania está. Hay dos que se llaman Mamado. ¿Pueden creer? Claro. Yo también estoy mamado con el áspero que me estoy tomando acá. Que tenés acá. Tremendo. Dos que se llaman Mamado. Mirá vos. Pero uno es el arquero y el otro es el delantero. Así que entre que el arquero volea y la recibe el delantero, tenemos tiempo. Tenés tiempo. Decir, claro. De otro Mamadou a otro Mamadou. Mata Magaza. Hay bastante Mamadou. Bastante Mamadou en la adyacencia del estadio cuando veníamos para acá. Mirá, acomodados en los zócalos de las entradas a las casas. Siempre cerca aquí la Bombonera, los Mamadou están a la orden del día. Mirá vos. Chicos, les mandamos el abrazo más grande. Ahora se quedan todos con ellos, con Guido Berkovich. Que tengan buen partido, amigos. Y quédense todos escuchando esta transmisión especial de Urbana Play. Un besito, ahí estamos, amigos. Muy bien, nos despedimos. Claro, tu mejor amiga de la noche. Ahora se quedan escuchándolos a los chicos por FM y también por la aplicación oficial de Urbana Play. Perfecto. Y también, obviamente, por la FM. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes. Hicimos Olvídate de Todo. Hasta el lunes, mi amor. Besitos. Pocket. UrbanaPlayFM.com YouTube.